Era una fría mañana de otoño y el aire soplaba fuerte en el exterior. Raquel cogió la bola de nieve de su mesita de noche y se quedó mirándola. Se la habían regalado en su anterior cumpleaños. En su interior, una bailarina realizando un arabesque observaba atenta todo lo que sucedía a su alrededor. Solía darle la vuelta y esperar a que cayese el último copo. Después, la giraba rápidamente y contemplaba la hermosa nevada que no le hacía sentir frío. En realidad, le daba pena a la bailarina. Pensaba en la tristeza que le provocaría la soledad, la monotonía, el silencio. Su madre solía observarla a través de la puerta entornada en esos momentos de reflexión. Le hacía gracia su manera curiosa de mirar la bola. En realidad, envidiaba a la bailarina. Dedicaba el día a lo que más le gustaba, el ballet. Vivía protegida en su bola de cristal. No conocía la maldad ni la tristeza del mundo exterior. No sentía preocupaciones. Solo bailaba bajo la nieve para su pequeña.